para darte mi calor. Y solo yo consigo agrandar este dolor. Ven, te quiero yo besar, te quiero acariciar, te quiero para darte mi calor. Si tú no estás aquí, yo sé que moriré por no tenerte junto a mí. Pero para darte mi calor, si tú no estás aquí, yo sé que moriré por no tenerte junto a mí. Para darte mi calor, si tú no estás aquí, yo sé que moriré por no tenerte junto a mí. Ven, te quiero yo besar, te quiero acariciar, pero para darte mi calor, si tú no estás aquí, yo sé que moriré por no tenerte junto a mí. Ven, te quiero yo besar, te quiero acariciar, pero para darte mi calor, si tú no estás aquí, yo sé que moriré por no tenerte junto a mí.